los villanos, de los feos, de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100. 8 de la mañana, 3 minutos. Tenemos el gusto de recibir, como adelantábamos, a Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Karina, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, contentos, te imaginás, el clima se ve también en los compañeros de la radio, lo decíamos en el arranque hoy y desde ayer, y tenemos que felicitarte una vez más, como lo hicimos ya en otras etapas que se fueron cumpliendo, pero nos imaginamos que ayer todo preveía que iba a tener este desenlace, pero ha sido una contundencia muy importante lo que surgió de la mesa representativa de ayer, ¿no? Sí, la verdad que el camino ha sido bastante accidentado, y bueno, pero el resultado valió la pena, ¿no? Claro. Llevamos muchos años de recorrer pueblitos, localidades, organizaciones pequeñas, grandes, todo tipo de actividades, talleres, conversatorios, y bueno, en algún momento iba a tener que resolverse. Si bien tuvo su proceso también de que en algún momento se trancó un poco la cosa, pero bueno, finalmente se logró el objetivo, ¿no? Claro, claro. Después vamos a seguir evaluando también todo esto que vos mencionás, pero algo que quieras contarnos del desarrollo de la mesa de ayer, que tuvo más presencia que la anterior, ¿no? Que se había dado aquella votación, que se decía, bueno, dividido en tercios, hubo más presencia del interior también, por ejemplo, por ser ampliada, Karina. Claro, la mesa representativa de ayer justamente fue ampliada y tenía más integrantes de la mesa representativa, incluso tenía más plenarios que en otras ocasiones. Quiere decir que el tema interesa mucho, y lo que tengo para decir es que es muy positivo el salir con una votación tan aplastante en relación a la mesa anterior, ¿verdad? Porque hay dos cosas que hay que valorar. La primera, que en la mesa anterior el fraccionamiento de los votos se debía a que un sector creía que el plebiscito tenía que ser de una manera y otra que tenía que ser de otra. La discusión no era si había que hacer o no un plebiscito. Habíamos 30 sindicatos que estábamos de acuerdo, claro, en ese punto. Sí. En ese tiempo que se dio entre una mesa y otra, lo que se resolvió fue una papeleta única, que eso le da también un nivel de solvencia y de firmeza a la propuesta que no tendría si cada uno hace una papeleta diferente, ¿no? Uh-huh. Y lo otro que es importante de rescatar es que se dio vuelta un resultado que en la mesa anterior pasada hubieron 14 abstenciones y en esta mesa también fueron 14 los votos que se podrían contar como no positivos para la papeleta única, que fueron un total de 44, pero divididos en 10 que proponían seguir discutiendo. Claro. Tampoco estaban en contra de ir a un plebiscito, y 4 abstenciones nada más. Ahora, uno se imagina que entre esos 10 hubo posicionamientos muy claros hechos públicos, que es cierto, decías, querían seguir discutiendo, pero que hay sectores que se han pronunciado abiertamente en contra del camino del plebiscito. Yo no sé si AEBU ayer habló argumentando lo que se conoció en ese documento en estos días previos, Karina, pero parecen muy firmes ellos en esa postura, por ejemplo, ¿no? Mira, lamento tener que hablar de este tema, realmente ya lo he dicho en otras entrevistas, porque me genera una gran decepción, porque justamente el texto que se conoció, sí, es más propio de Rodolfo Saldaño, de alguna FAP, que de los propios compañeros de TICNT, pero no por lo que dice, no solo por lo que dice, sino por la forma en la que se dio a conocer, ¿no? Estas cosas, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Sí. Y realmente parecen muy decididos en esto de no querer acompañar, pero ya lo habían dicho públicamente también, que no iban a salir a juntar firmas. de confirmarse algunas sospechas que nosotros tenemos en relación a cómo se desarrollaría el aporte mixto de la caja bancaria, estaré en comunicación con ustedes para hacérselo saber. Pero no me gusta, la verdad que no quiero seguir dándole más importancia que la que tiene este tema, porque de nuevo, no fue por los carriles orgánicos. A nosotros nos parece que haber logrado una votación tan amplia le da un marco de respaldo a este plebiscito, que no lo tuvo el plebiscito del 99, con el que no pudimos llegar a las firmas con ATCS, también planteando lo mismo, eliminación de las AFAP a poquitos años de haberse votado la ley y no lo logramos. Y esta tiene que ser la, este tiene que ser el momento en que se logre. Y para eso hay que dejar de discutir opiniones que no son trascendentes o que no, o que no deberían de ser una postura contraria a la del movimiento sindical. Y hay que empezar a discutir los argumentos que esgrime la derecha, quien ha puesto en funcionamiento este nuevo, esta nueva ley de reforma de... Ah, perfecto, porque ellos van a salir, obviamente, que la ANAFAP ya sacó un comunicado también. Por lo tanto, yo creo que hay que enfocarse en eso, ¿no? Claro. ¿Cómo? Porque primero hablaban de los juicios que nos iban a hacer las AFAP. Nosotros explicamos hasta el cansancio que no pueden. O sea, pueden hacerlo, lo que no van a poder es ganarlo. Ahora, quedó claro, ¿no?, que lo que nosotros decíamos era tal cual, porque ahora lo único que hablan es de la expropiación del dinero de las personas. Si fuera cierto lo de los juicios al Estado por medio de las empresas de ahorro previsional, lo estarían mencionando cada 5 minutos. Sin embargo, nadie se ha expresado al respecto. Ahora, lo de la expropiación, nos parece preocupante la forma en la que se refieren al dinero de los trabajadores. En primera instancia, porque si uno quisiera ir a retirar el dinero a la AFAP, que lo intente, no va a poder. En segundo lugar, porque justamente, ¿por qué no puede? Porque ese dinero tiene un fin para su jubilación, para su retiro, es una renta que le va a pagar el Banco de Seguro. En segundo lugar, tampoco se repara en lo que nosotros hemos insistido tanto, en que es la expropiación de las AFAP, del dinero de los trabajadores, marcando una clara problemática de financiación para el BPS, que es un organismo del Estado. Eso a la gente no le preocupa, que es justamente el BPS el que durante toda su vida cubre sus contingencias. Lo otro, también hablan de la expropiación como el derecho de propiedad de las personas. Imagino que se refieren al artículo 32 de la Constitución. Cuando uno estaba estudiando, a lo que se referían con eso era a la expropiación de bienes inmuebles. Qué sé yo, tengo que hacer una ruta y soy Estado, y bueno, tengo que una justa paga por la expropiación de una parte de mi predio, de mi campo, de mi casa, si es en la ciudad. Pero nunca hablábamos del dinero de los trabajadores que tiene un fin jubilatorio. Ese dinero no se puede usar para otra cosa. En cambio, la propiedad privada, como una casa o un campo, se puede usar para cualquier cosa. Y es de la persona. Tiene los títulos de propiedad. En el caso del dinero de las AFAP, lo que tenés es un estado de cuenta que te dice que tenés tanto dinero X en tal lugar. Ahora, tampoco dicen que las AFAP varían en sus rentabilidades, que hay casos que tienen rentabilidades negativas, que cuando la AFAP pierde el trabajador, que el promedio del BPS supera los 30.000 pesos mensuales en jubilaciones y que las AFAP no alcanzan a los 8.000 en promedio, pagándole a los dos lo mismo. Tampoco hablan de que... porque también el argumento que me mencionaron ayer hasta el cansancio fue que si la persona se muere... sus causadientes no podrían reclamar ese dinero. Y bueno, a ver, hay un 18% de personas que fallecen antes de jubilar. De ese 18%, el 15% tiene derecho pensionario. Por lo tanto, estamos hablando de un 3%. Sí. O sea, que también en la papeleta se dejan algunas cuestiones de legislación, que bueno, decidan si quieren que ese 3% reciba el dinero, y se acabó el problema acá. Y no le demos más vueltas al asunto. Acá lo que hay que lograr es que el dinero vuelva al BPS para que la gente cobre jubilaciones más dignas. Y hay que terminar con esta discusión jurídica por sobre lo social, que es el fin de una seguridad social plena y que genere una calidad de vida suficiente, ¿no? Karina, en esta declaración de la Asociación de AFAPs de estas últimas horas, hablan también que eliminando las AFAP se afectará la sostenibilidad del sistema, y dicen que no aclara la iniciativa que cada vez que en el futuro se necesite financiamiento para las jubilaciones, se deberá, cuando no estén las AFAP, se deberá recurrir a impuestos y gravámenes de manera creciente, so pena de colapsar, como era la situación previa a la reforma que dio origen al ahorro individual. La verdad que no sé ni qué contestarte, porque... ¡Ay, Dios! Te contesto. Las AFAP tienen un modelo de funcionamiento en el cual le pagan $1,000,000 de sueldo a sus gerentes, ¿no? Sí. Yo no creo que realmente una empresa que funciona de la manera que funciona las AFAP, que realmente la ganancia para los trabajadores es invisible, porque reitero, el promedio que te pagan por mes, el promedio es de $7,000 contra 30,000 del Banco de Previsión Social, aportándole lo mismo a los dos. ¿Dónde está el beneficio para el trabajador allí? Ahora supongamos que me voy a poner a defender el sistema y que no colapse. Si el déficit del BPS es de $600 millones, que no lo es, porque de hecho la ley 20.130 ya desglosa a que se haga cargo rentas generales de un montón de cosas que se estaba haciendo cargo el Banco de Previsión Social como tal, y eso se le agregaba al déficit. Espero que ahora den los números reales del déficit del BPS, que no son 600 millones. Las AFAP se llevan 1,200,000 por año. ¿Cómo podría peligrar el sistema si no solamente vuelve lo mensual de cada trabajador en su conjunto, sino que además tienen que devolver la totalidad que han acumulado en estos 27 años de existencia, que son más de $22,000,000,000? La pregunta es, y esto sí es en serio, el sistema de seguridad social no se debe de tratar como un tema netamente económico, y lo hemos dicho también hasta el cansancio, porque en la Constitución habla claramente de cómo se debe de financiar. Y no habla en ningún momento de las AFAP, y sin embargo existen. Como no las prohíbe, pueden existir. Ahora se van a prohibir, por eso no van a poder existir. Entonces, ¿qué pasa? Aporte de trabajador, patrón, 7 puntos de IVA y rentas generales. Eso, lo del IVA no lo dice en la Constitución, es por ley. Ahora, de vuelta, ¿quién está pagando la seguridad social? ¿Quién paga el IVA? Porque las grandes empresas lo que hacen es descontar IVA general, ¿verdad? Y la plata que circula en el mercado interna es de los trabajadores y las trabajadoras. Acá hay que mirar con cabeza. Ayer había un reclamo de trabajadoras de las tiendas del centro de Montevideo, si no me equivoco. Bueno, las compañeras reclamaban porque ganan $25,000 por 8 horas diarias de labor y medio día los sábados. ¿Qué le contesta un poder ejecutivo que hace una reforma que las va a hacer trabajar 5 años más, que les va a pagar menos jubilación y que le amplía el negocio a las AFAP con la reforma 20.130, la ley? ¿Qué le contesta a esa gente que no llega a fin de mes? Esa es la gente que uno tiene que defender, porque a lo que se refiere a las ANAFAP, ¿no?, es aquellas personas que ganan por encima de 236 mil pesos y no quieren aflojar ese 15% por encima de ese salario que cobran. Está defendiendo a los que tienen más. Y nuestro criterio es que siempre tenemos que defender a la mayoría, en el sentido estricto de la justicia social y la de redistribución de la riqueza. Creo que estas discusiones que se están dando y que peligra el sistema y todas esas cuestiones, lo único que está faltando es que, como en el pueblo allá cuando yo era chiquita, mi mamá me decía, anda una camioneta blanca que se roba a los niños. Sí. Y mi mamá lo creía, pobre, porque bueno, en un pueblo la gente a veces va hasta tercero de escuela y no tiene más que esa educación. Y bueno, a veces es ignorar te hace caer en la trampa. Claro. De creer todo lo que te digan. Y bueno, nosotros creemos que hay una seguridad social posible que pueda contemplar. Incluso lo decía ayer en el PIT-CNT el propio presidente, de que no solamente teníamos que llegar hasta acá, sino que teníamos que dar un paso adelante y captar a toda esa masa de trabajadores no remunerados, que en general son mujeres, que efectúan tareas que son sumamente importantes, sobre todo para un hogar, y que no tienen ningún tipo de reconocimiento a la hora de su vejez, salvo una pensión por vejez a los 70 años, y eso si tenés dificultades económicas de que prácticamente estés en la indigencia, si no tampoco te corresponde. Entonces, realmente tenemos que apostar a una sociedad que redistribuya mejor. Tenemos que dejarnos de pensar en el que más tiene, y en este caso las AFAP no están invalidadas de ejecutar otro tipo de negocios. Lo que no queremos es que trabajen más con el dinero de la gente, porque bastante le cuesta ganarlo como para después recibir limosnas a la hora de retirarse del mercado laboral. Karina, aprovechamos en estos últimos minutos para preguntarte qué tipo de ajuste final estuvo el contenido de la papeleta. Algo muy importante. Se reforzó un poco el concepto de fideicomiso. Se agregó que el Banco de Previsión Social se hará cargo del control de los dineros de los trabajadores y trabajadoras que emigre desde la AFAP hacia el BPS, asegurando la trazabilidad de los mismos. Quiere decir que también allí tuvimos una cuota de mayor responsabilidad con el tratamiento de esos dineros que hoy parecen ser tan importantes para la AFAP, pero cuando tuvieron que darle importancia para generar más ganancia para un trabajador y que se jubilara mejor, no lo lograron. Bien, Karina, ¿y cuándo se está entregando la papeleta a la Corte? ¿Está definido? No está definido, pero pensamos que el martes en el Secretariado Ejecutivo ya va a salir finalmente el encabezado con los nombres, ¿verdad? Que es lo único que estaría faltando, y sí, creemos que no puede pasar de esa fecha, ¿no? Porque la papeleta va, digamos, como presentada, tiene que ir legalmente con firmas que la presentan. Hay que definir esos nombres. Exactamente. Y eso tiene un componente importante en el sentido de que bueno, a veces es simbólico, ¿verdad? Claro, claro. Lo que no quiere decir es que después los trámites administrativos no los pueda realizar cualquiera. De hecho, estimamos que va a ir un compañero abogado para que no quede ningún cabo suelto y que si hay problemas en el momento de la presentación pueda de manera solvente resolverlos de inmediato. Bien. Bueno, claro, te imaginás que hay gente escuchando, están con las lapiceras y las tablas prontas, pero bueno, esto ha tenido que ser un ejercicio sabio de paciencia. Nos llegan imágenes de reuniones de El Mondes en Paysandú, de giras de organizaciones de jubilados por Canelones, y alguien que nos cuenta, que dice, nos pasan un mensaje de una compañera, no tengo el nombre, que dice, yo quiero poner una mesa enfrente a mi puesto. Es alguien que tiene un puesto en una feria de ropa, de este tipo de cosas, dice, quiero poner una mesa, decime a quién se le puede pedir, ya pidiendo las papeletas, y dice que va a poner el puesto al lado de una FAP, de un local de una FAP. Ya me imagino dónde entonces, ya me dijo todo. Sí, sí, va a ser todo un desafío. Que se quede tranquila que vamos a estar informando, si ese oyente de la radio también va a tener la información, incluso si es el lugar que me imagino, está cerquita de ATCS. Exactamente, sí. Que vamos a tener un trabajo permanente de 24/7 para esta juntada de firmas, que para nosotros es un momento histórico. Realmente creemos en lo que hacemos, estamos convencidos de lo que hacemos y la verdad es que lo hacemos por todos y todas. No estamos buscando ningún rédito personal, no nos interesan los reconocimientos, sino que esto se resuelva de la mejor manera, porque de una vez por todas tiene que ser la ciudadanía, no de manera representativa, que no tengo nada en contra de la democracia representativa, pero siempre es bueno que el pueblo se pueda expresar de forma directa, porque es su futuro el que está en juego. Sí. Y acá habemos más pobres que ricos, y realmente es necesario que podamos, por una vez en la vida, estar todos de acuerdo en que esto es lo mejor para los trabajadores, las trabajadoras y para sus familias, que es la mayoría de la población, ¿no? Sí, además de todo lo que vos fundamentabas del tema seguridad social en sí, ha sido un triunfo y un camino que se ha ido construyendo que da aliento a gente que de repente venía desanimada por otras derrotas o por otras situaciones que se dan a veces en el campo popular, y esto alimenta esperanzas hacia el futuro también de luchas que tienen que venirse. Muchas gracias, Karina, las felicitaciones de nuevo y nos seguimos encontrando. Gracias a ustedes por siempre estar pendientes del camino que hemos recorrido, y estaremos en contacto. Abrazo, hasta pronto.